Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Empezamos nuestro programa número 48, número 48 del programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. No pudimos grabar el programa en mayo y eso nos ha permitido despedir desde aquí a Adri, que tantas veces nos acompañó en la técnica. Aunque sabíamos que estaba delicado, ha sido un golpe muy duro saber de su partida. Y por eso la primera música que pondremos fue la que ya hemos utilizado en algún otro programa, una canción en la que habla de esta radio. Al parecer no la daba por terminada, siempre quería mejorarla. Y antes de la música os recordamos los temas que trataremos hoy. Pena de muerte, derecho a la protesta, mujeres valientes, luchadoras por el medio ambiente, migraciones y no nos olvidamos de Palestina. Un mes más en Clave de Amnistía. Detrás del ayuntamiento, hace esquina un campamento, con los micros siempre abiertos, comenzamos el directo. Para aquellos que no escuchan, que quieren boca cerrada, paradigmas son las alas de gargantas que reclaman que unos pocos tienen todo y el resto no tiene nada. Nacen voces de una escuela donde nada se enseñaban, le dieron una patada y a sus aulas dieron alma. Nació la radiofrecuencia de la lucha de acampada que la dignidad buscaba de las clases olvidadas. Una izquierda sin bandera, ninguna sigla marcada, para voz a los que sufren, para familias de esas. Dale voz, dale voz. Paradigmas de un estigma que no piden una paga, reivindican solo un techo, trabajar lo que haga falta. Paradigmas de un estigma que no piden una paga, reivindican solo un techo, trabajar lo que haga falta. Detrás del ayuntamiento hace esquina un campamento, con los micros siempre abiertos comenzamos el directo. Reivindica tus derechos por cada puerta cerrada, hay un hueco en un programa, nuestras voces son las armas. Para aquellos que no escuchan, que quieren buscar cerrada, paradigmas son las alas de gargantas que reclaman que unos pocos tienen todo y el resto no tiene nada. Bueno, empezamos, vamos a hablar un poco de mujeres luchadoras. A veces hemos dedicado la primera parte del programa a mujeres, pero es que como coincide que nos visitó el martes, también digo, por un lado está muy bien aplazar el programa, Erika Vélez, nos hubiera gustado poderla entrevistar aquí, Enrique también me lo pidió, pero cuando hacemos una gira entre distintas ciudades de Andalucía, pues la verdad es que los tiempos van, llega un día a las 2:30 y se va al día siguiente. Y en medio metemos una charla y un encuentro con alumnos. Entonces, nos va a hablar un poco Gloria de quién es Erika Vélez, activista colombiana acogida al programa de defensores y defensoras de Amnistía España. Además, podemos hablar algunos otros casos de mujeres luchadoras ahora mismo. Quizá Gloria nos quiera hablar un poco de esta mujer, porque estuvimos hablando un rato, aparte de la charla, con ella, antes y después, y bueno, y quizá también Luis puede comentar algo después, ¿vale? Escucharla durante la charla, que me va a ser difícil resumirlo porque fue muy rica en ideas y en imágenes y en vivencias. Y luego al salir, como salimos de tomar unos refrescos y a pinchar algo, pues también tuve la coincidió que me senté a su lado. Con lo cual, esta, como ha dicho María Jesús, es una activista colombiana, una activista medioambiental. Pero voy a empezar a contar primero lo más positivo de su historia, el inicio. Lleva más de 13 años siendo lideresa, una líder local, y tiene formación teatral. Por eso, desde hace años, usa la literatura, en concreto la poesía y el teatro, como una herramienta de paz, de reconciliación y de no repetición. Eso es lo más importante. Por eso a veces, por ejemplo, cada miércoles se reúnen en la zona rural de su pueblo, de Jamundi, y cada miércoles pues recitan poesías el colectivo Poesía al Viento. También hacen talleres pedagógicos de teatro, en fin. Y nos fue montando muchísimas cosas, pero entre ellos, por ejemplo, diapositivas de cómo están aprovechando el agua para cultivos de fréjoles, cultivos alimenticios de fréjoles, o para construcción comunitaria de carreteras, porque es una zona en la ladera de una montaña que baja con tanto barro y tanta pendiente que es un trabajo comunitario el consolidar esas carreteras. Entonces, esto fue muy positivo. Y también por eso, claro, ella fue amenazada. ¿Y por qué fue amenazada? Porque defendía el acceso al agua como un derecho básico para agricultura, para la vida y para todo. Y es que nos estuvo contando y mostrando diapositivas, imágenes, del que el valle del río de Cauca es muy rico en agua, muy rico en cascadas de agua. Y entonces, claro, con ese agua, con tanta riqueza, sin embargo, resulta que existe violencia, porque sobre todo hay algún par de cárteles de narcotraficantes que quieren apoderarse de ese agua, apropiársela, canalizarla a la otra ladera, a la otra vertiente de la montaña para los cultivos de coca o de narcotráfico. Claro, esto ha provocado que quien defiende el agua para las comunidades indígenas, a los pobladores de la zona, pues indígenas o no indígenas, eso da igual. Pero claro, ellos han sido amenazados. Nos mostró en la lista de personas, de decenas de personas desaparecidas o víctimas o amenazadas o secuestradas. Y tanto ella como su esposo o sus hijos fueron amenazados. Por eso ha sido acogida aquí por el grupo... Grupo de Alicante, pero bueno, el grupo lo único que hace es ofrecerse a la sección, esto es un programa de la sección española, que determinadas personas se les paga durante un año y se gestiona sustancia con el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego hay un grupo que tiene que hacer un poco de soporte y ahora mismo están en Alicante y ellos se ofrecen a dar charlas. Ella misma dijo que las charlas las daba en contrapartida claro, en diferentes IES, no solo de aquí de Córdoba, sino de diferentes ciudades españolas, como una contrapartida. Hubo mucho, el público fue muy participativo, le hicieron varias preguntas sobre el presente, de cómo ve el proceso de paz, en fin, la situación presente o perspectivas de futuro. Como eso sería muy largo de resumir, únicamente diré que a mí me impactaron dos cosas, diciendo cómo ya también hay un relevo generacional, cómo las mujeres están cada vez más activas, incluso mujeres jóvenes o niñas adolescentes, en la defensa. Y que las mujeres más mayores, bueno, digamos claramente, más ancianas, sí que también están muy luchadoras, pero al mismo tienen miedo por perder el acceso a unos derechos básicos. Por ejemplo, como en todo un ejemplo, que es el único que yo quería comentar, el derecho al transporte escolar. Una zona tan pendiente, al parecer el gobierno regional o el que sea, le ha concedido una licitación para tener derecho a unos autobuses con 30 plazas. ¿Pero qué pasa? Que por el camino alguien se ha debido quedar con la mitad o con gran parte del dinero y en lugar de autobuses 30 plazas, pues les han dado unos jeeps, unos todoterreno, que al parecer caben 8 o 9 niños o niñas, y el resto van de pie, con las puertas abiertas, en fin. Bueno, ¿qué pasó nosotros antes? De todas formas, ese es un tema ya concreto de la zona, pero lo importante es que la traíamos porque era defensora medioambiental y estábamos en el Día de Medio Ambiente y yo quería que luego viéramos otros casos como hemos tenido aquí de defensores de medio ambiente y luego, claro, en cada territorio tiene otra serie de problemas porque era un territorio muy escarpado y eso trae otra serie de problemas para... ¿Tú querías comentar algo de la visita de Erika? Quería comentar respecto a la visita de Erika el dato que dio de, bueno, de las víctimas, del número de víctimas mortales que había, estaban contabilizadas en 2023 sobre personas relacionadas con defensa en diversos aspectos de derechos humanos. El derecho al agua, entre ellas. Eran como 180 y tantas personas. Sí, había una página que yo la tengo ahí por si a alguien le interesa y lo enlazaré. Hoy he puesto en Facebook la foto de su visita, Indepaz, que donde van apareciendo todas las víctimas y todos los asesinatos. Efectivamente, entonces piensa que la situación realmente es tremenda en Colombia. También hablaba de personas o víctimas de antiguos guerrilleros que se habían incorporado al programa de paz después de la firma de los acuerdos, sí. Y que estaban siendo víctimas también de atentados y tal. O sea que la situación en Colombia es... Y yo sí me quería hacer eco de una ciberacción que hay abierta en Amnistía Internacional, en la web de Amnistía Internacional, para pedir al gobierno colombiano que reforme la ley de Policía Nacional, para que efectivamente pues el nivel de protección de los derechos de estas personas pues suba. Bueno, es sabido que hay ahora mismo un nuevo gobierno en Colombia, y bueno, hay unas expectativas que se abren. Pero yo creí captar, yo no sé si vosotras captasteis, que Erika era como un tanto escéptica respecto a las posibilidades. Sí, pero yo no creo que era por el nuevo gobierno, sino porque lo estáis boicoteando desde toda la gente contraria. Sí, efectivamente. Entonces, claro, es muy difícil, yo eso lo veo en muchos sitios, en un territorio tan complejo, muchas medidas están siendo boicoteadas y entonces es muy difícil. El problema, el boicot. Los medios de comunicación, que eso es algo que no es familiar, medios de comunicación totalmente controlados por fuerzas de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y ha tenido que hacer frente a cosas, por todas las revueltas de las que habló, eran del gobierno anterior. Es que ha habido dos o tres gobiernos muy... Bueno, que son los que hicieron todas las medidas de represión esas tan fuertes cuando dijo lo de que le mataron. Es que yo estuve con el padre en un taller del derecho a la protesta de ese chico al que tirotearon allí. Claro, el gobierno anterior, ahora llegan estos y cualquier reforma se están boicoteando, y luego hay muchos territorios donde hay muchas fuerzas descontroladas. Sí. ¿Algo más es que tenemos sobre esto? No, sí. Solo añadir que ya misma, luego fuera de la charla, estuve comentando que en algunos medios de comunicación y algunos periodistas, alguna gente, niegan que haya violencia. Simplemente porque, claro, dicen, con negar la realidad, el negacionismo, dicen, no lo ven porque algunas minorías privilegiadas viven en organizaciones cerradas que tienen ahí sus propias casas, sus propios centros comerciales, sí, tienen que compran vivir, todo. Claro, lo que no ven es como negar. No existe, no hay pobres porque no lo veo, no hay violencia porque no la veo, y es negar la realidad, pero sigue existiendo la violencia y las amenazas. Bueno, yo quería, había puesto que precisamente hay también una ciberacción, esta de Colombia, no la había añadido yo en lo que le he mandado a él, pero luego la busco y se la añado para que aparezca en la web. Y si no, la pongo enlazando con lo de la charla de Facebook de Erika. Otra activista climática, donde sí hay también una ciberacción, es en Ecuador. Uh-huh. Y Leonela Moncayo, que es muy joven, está luchando por la Amazonía ecuatoriana. Es que la Amazonía siempre pensamos en Brasil, pero está en muchos países. Sí. Y es un grupo de 9 niñas que consiguieron una sentencia histórica. Uh-huh, sí. Contra la quema habitual de gases en 2 provincias de Ecuador. No sé si queríais comentar algo. Sí, yo quería añadir que tiene solo 14 años, pero habla como una adulta, y junto con otras 9 niñas, todas procedentes de comunidades indígenas amazónicas, como tú decías, ecuatorianas, pusieron una demanda al Estado de Ecuador. Y consiguieron que ordenase la retirada de los mecheros. Ahí le llaman mecheros a una especie de tuberías por las cuales sale el metano que sale de las excavaciones petrolíferas. Claro, lo queman, con lo cual eso sale una llamarada continua que cambia el clima, hasta si echar a los insectos o ese aire lo respiran. Y ahí mismo se han testificado que cada una de las familias de sus vecinos, de la comunidad, tiene... que no es el padre, es la abuela o el abuelo, que tienen cáncer. Y claro, resulta que legalmente la abogacía que llevaba este caso, que estos mecheros, quemar el gas, estaba autorizado como excepción, medida excepcional. Pero claro, luego resulta que la ministra de Energía dice, no, si ya hemos ordenado la retirada, el apagado de 2 de estos mecheros, de esta quema. Y la niña, muy valiente, con el altavoz, en mitad del Congreso, dijo no. Habrá que saber restar. Dice, no se han cerrado 2, sino que había 440 y ahora hay 484. O sea, que había 40 mecheros más. Bueno, en resumen, ella dijo que no son manipuladas, que saben perfectamente que tienen que defender la salud como un derecho colectivo. Por tanto, es una activista muy valiente y dicen que piensan se queda hasta ahí. ¿Tenías algo para comentar de estos casos no, o de otro? No. No, tenemos ahora... Sí, lo de visto. Arabia Saudí, sí. Aunque yo creo que lo dijimos, lo que pasa es que hay veces programamos una cosa y no nos da tiempo a hablar. Y me parece que como hace tiempo que no hablamos de Arabia Saudí, esta profesora de educación física a la que persiguen es interesante. Sí, efectivamente, Arabia Saudí lleva un tiempo fuera de la actualidad informativa, digamos. Entonces parece que ya se han acabado los problemas, lo que comentábamos antes. Con lo que no se ve, lo que no se habla no existe, ¿no? Pero la situación en Arabia Saudí no ha cambiado. Y un ejemplo es esta muchacha, esta mujer, Manajel Al-Otaibi, tiene 29 años, profesora de educación física y defensora de derechos humanos y bloguera. Volvemos al caso de los blogueros, nuestro célebre Raif Badawi, Que sigue allí sin poder salir. Que sigue allí, hay que recordarlo, cumpliendo una segunda condena de 10 años sin salir de Arabia Saudí. Bueno, esta mujer fue detenida en noviembre de 2022 por su actividad sobre derechos humanos. Concretamente la habían detenido porque en un centro comercial iba sin el vestido tradicional saudí, la abaya. Entonces la acusaron de vestimenta indecorosa y tal. También de publicar mensajes contrarios a las normas y las leyes relativas a las mujeres, pidiendo, entre otras cosas, el fin de la tutela masculina. Me parece mentira, pero todavía la tutela masculina existe en este... Bueno, entonces ha sido condenada a 11 años de prisión por el Tribunal Penal Especializado, que juzga delitos de terrorismo. O sea que publicar un mensaje pidiendo el fin de la tutela masculina, pues eso es terrorismo, según estos personajes saudíes. Ella ha sido condenada a 11 años de cárcel y bueno, pues aquí nos hacemos eco de la situación de esta mujer. Uh-huh. También decir que de nuevo hay una ciberacción en Amnistía Internacional abierta para solidarizarse con esta persona y pedir pues su libertad inmediata e incondicional y la retirada de todos los cargos. Sí. Bueno, no, solo quería añadir. Bueno, ya está. No, añade, pero rapidito. No, que la tutela, que aparte de fotos, llevamos 18 minutos. Videos, sí. No, que mandó vídeos, que la tutela masculina no es el único país que existe. Pasa que ahí lo llevan más rígido, que tienen que pedir permiso, firma del marido, del padre o del hijo, y tiene que para viajar, para casarse, para divorciarse, casarse, sí, sí. O viajar o estudiar. Bueno, solo quería una breve nota. Es el caso de dos mujeres, pero sería el de muchos migrantes. Ya hablaremos en un futuro de las medidas de la Unión Europea. Una madre y una hija, cuyos cuerpos se encontraron junto a más de 20 personas muertas de hambre y sed tras ser abandonadas en el desierto de Túnez. Con la externalización de las fronteras, pues esto es lo que ocurre, que hay fuerzas de seguridad de Túnez, Marruecos y Mauritania, hacen redadas, capturan a personas negras antes de dejarlas en el desierto. Y eso lo estamos pagando con fondos europeos. Y en la nueva directiva todavía más dura. Quería, Gloria, decirnos dos buenas noticias para acabar el bloque. Sí. Y lo dices brevemente, sí. Y pasamos al bloque. Sí, joven. Hay una buena noticia, que hay una nueva legislación europea que se llama diligencia debida. Bueno, dicho esto en palabras más sencillas, que es un avance para las víctimas de daños al medio ambiente, que en un futuro podrán recurrir a los tribunales de la Unión Europea. Claro, por haber sufrido efectos negativos hacia su salud. Supone también una mayor prevención del trabajo infantil, prevención de casos de abusos o de trabajo forzoso. Claro, todo esto es muy positivo. Eso sí, yo le veo dos peros, que vienen en la página web de Amnistía, quien quiera con más calma, es que esto solamente afectará a empresas que tengan más de 1.000 trabajadores de media y más de 450 millones de euros de factura neta. Y además habrá en estas empresas dos excepciones parciales, pero que, es decir, que estas medidas no afectarán a los fabricantes de armas y a los que se dediquen, empresas que se dediquen a exportar tecnología de vigilancia. Y ya sabemos lo que conlleva. Vale. En fin, estos dos pelos. Y la segunda buena noticia es la protección de los océanos, sí. ¿No? Sí, porque un grupo de pequeños estados isleños o estados costeros, muy pequeñitos, como se ven amenazados por, evidente, por el cambio climático, va a suponer un retroceso de la costa y un montón de problemas, han recurrido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y ha sentado un precedente jurídico. Porque entonces, en un futuro, cualquier tribunal nacional podrá apelar para futuras causas climáticas. Y exactamente, voy a decirlo en cinco medidas muy concretas. Este Tribunal Internacional exige que los 169 estados de la ONU tengan que tomar medidas para proteger los recursos marinos vivos. Otra medida, la segunda, eliminar la progresiva eliminación de combustibles fósiles. La tercera, hacer una transición a energías renovables. La cuarta, reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y la cuarta y última, que yo he encontrado, es aportar financiación climática a países pobres, que suelen ser los que menos emiten, ¿no? ¿Verdad, Luis? Los que menos emiten, sin embargo, los que más sufren las consecuencias. Exactamente. Con lo cual, ahí es está. De los problemas. Ahí está las cinco medidas básicas. Nada, perfecto. Hombre, que esto me recuerda a mí un debate que tuvimos el lunes en nuestra reunión del grupo local sobre las armas. Sobre el tratado de armas, que es muy bueno que exista porque puede exigir su cumplimiento. Terrible sería que ni siquiera existiera una ley que lo regulara. Entonces, estas dos leyes están en ese mismo ámbito, un avance, eso está claro, porque son leyes que existen y puede exigir que se cumplan, pero luego, condición necesaria, pero para nada. Luego está el juego político diario y correlación de fuerza y tal. Pero, por supuesto, que un avance sí que lo es, que existe una legislación que se ocupe de esta situaciones. Y que haya un precedente histórico y jurídico para futuras causas. Bueno, sí. Pasamos ya a Bloque Joven, que vamos a escuchar La Nana del Mediterráneo de María José Yergo, la utilizamos para hablar también eso de todas las muertes en el Mediterráneo, pero ahora también era porque en la Noche Blanca del Flamenco, no lo he comprobado, pero he leído varias denuncias de que este año no había ninguna mujer, como no hay mujeres últimamente cantaoras, y en concreto de Córdoba, y entonces pues mira, me ha parecido muy adecuado, y porque estamos otra vez en el Mediterráneo, elecciones europeas, pero parece que el Mediterráneo queda muy abajo, ¿no? O sea, como es los confines de Europa, Israel, Palestina, también son pueblos mediterráneos. Entonces, bueno, me parece adecuado y lo pongo y ya pasamos al espacio joven, ¿vale? Duerme mi niño, no llores más, agua serena. huye al mar. Mueren los sueños en ultramar. Las olas sellan su tumba. Europa pierde las uñas. Bueno, pues nada, hoy el bloque joven, bueno, hola a todos, que no habíamos dicho nada. Venimos con un par de noticias recientes y si nos da tiempo, pues daremos algunas pinceladas de la juventud y de las elecciones europeas que están aquí ya. Están por ahí Ramón e Inés, no sé si quieren saludar antes de nada. Hola, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Bueno, pues nada, la primera noticia con la que queríamos empezar es que hace no mucho en Burriana, Vox vetó la posibilidad de, me parece que era sacar o ver, las películas de Barbie y de 20.000 especies de abejas. Entonces, pues bueno, obviando que al final se trata de censura y todo lo que esto conlleva, pues queríamos comentar un poco, yo sobre todo, es que a mí me sorprendió mucho realmente, o sea, con la película de Barbie, a mí me ha sorprendido mucho la reacción de la gente, porque creo que ocurrió una cosa que es, bueno, eso, al final cuando lees la noticia dice que la han vetado por cuestiones de ideología de género y la de 20.000 especies de abejas porque trata la transexualidad en la infancia. Claro, yo creo que lo que ocurre con esto es que hay un rechazo, ya no por parte del partido, sino general, de la población, por clasificarlo en las ideas que se tienen sobre determinada ideología. Es decir, yo creo que con la película de Barbie ocurre que muchísima gente que realmente estaría de acuerdo con lo que la peli trata, porque es que yo creo que es complicado no estar de acuerdo con lo que realmente se dice en la película. O sea, lo que tiene esa película es que habla de forma muy clara, que es algo que yo no había visto en casi ninguna otra, siendo tan taquillera. Entonces, lo que tiene la película es que habla de forma muy clara, pero realmente lo que dice es complicado no, o sea, críticamente no estar de acuerdo. Entonces, yo creo que hay mucha gente que a priori puede tener una idea de la película simplemente porque no se ha parado a verla de una forma, eso, crítica. Me recordaba un poco, por contar algo así un poco personal, hace poco, bueno, supongo que habré enterado, ha sido el concierto de Taylor Swift aquí en España, que se ha enterado todo el mundo. Bueno, pues yo fui a una de las fechas y bueno, en este concierto... ella tiene muchos álbumes y las fans pues se visten con la temática del álbum que más te guste. Bueno, pues yo improvisé una vestimenta el día de antes y pinté una camiseta con una de sus frases, de una frase de una canción que dice Fuck the Patriarchy, en español, como a la mierda el patriarcado. Y yo sabía, bueno, me pasó por la cabeza, digo, bueno, alguna gente... Pero, claro, y me daba un poco de coraje porque decía, es que realmente mucha gente que sé que tendrá un poco de rechazo a lo que llevo, no lo defenderían nunca el patriarcado. O sea, no, tampoco me lo defenderían, muchas otras personas pues sí, pero la mayoría de gente no sería capaz de defenderlo, pero es simplemente el ver una consigna así, que lo clasificamos dentro de algo que nos hemos formado una idea, mucha gente, errónea casi siempre, y hace que no queramos. Yo personalmente la película de 20.000 especies de abejas no la he visto. Sí tengo familiares que la han visto y dicen que es muy bonita. Pero yo supongo que ocurre algo muy parecido. Y realmente a mí es una noticia que me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba para nada. Y bueno, pues no sé si mis compañeros quieren comentar algo al respecto. Sí, yo veo similitudes con otro caso que pasa mucho. De hecho, que tú decías, ¿no? Como que se coge algo, se encasilla en cierta ideología, ¿no? Esto que pasa de que cuando una persona dice, pues no sé, pues eso, tema LGTBI o feminismo, no sé qué, algo así, no, tú es que eres de izquierda. Y es como, bueno, suponemos que el respeto a unos mínimos no es cosa de izquierda ni de derecha, simplemente. Pues claro. Es uno mínimo que se exige. ¿No, Inés? ¿Tú vas a decir algo? No, sí que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora que menciona lo de LGTB, feliz mes del orgullo a todos. Es verdad, es verdad. No sé por allí, pero aquí está todo el centro de Londres lleno de banderas de la comunidad. Y sí, algo que está resonando mucho. Y pues nada, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ramón, que eso de ideologizar o meter dentro de un, no partido político, pero ideología política, una película o cualquier cosa, una película, a lo mejor libro, serie, lo que sea, que supuestamente es para todos y para difundir un mensaje que todo el mundo debería estar al tanto, ya sea feminismo, ya sea LGTB, ya sea comunidad trans, lo que sea, pues feísimo, obviamente. Así que es muy impactante, la verdad. Para mí, me parece que estamos viviendo una ola reaccionaria bastante fuerte. Y eso tiene mucho que ver con todo el odio a esto y lo que se le llama ideología de género y demás. Creo que está habiendo una relación muy fuerte. Y también otra noticia que queríamos comentar también iba relacionada con esto. Un caso que se ha hecho muy viral en redes sociales esta última semana, que igual la gente sabe de cuál hablo. Era una agresión que había hecho un hombre a un cómico porque había dicho ciertos comentarios sobre su hijo, ¿no? Y lo describo más detalladamente. Sé que había un chico en redes sociales que se describía como activista nacional socialista, que decía que él educaría a su hijo para que en un futuro no fuese gay, ¿vale? Entonces, en otro mensaje en redes sociales, una persona que es un cómico que hace su espectáculo en vivo y demás, le respondió que nada podría evitar que en un futuro, pues efectivamente, su hijo fuera gay. Es verdad que de una manera un poco obscena, la verdad, sí. O sea, insinuó que en un futuro, él insinuó que en un futuro su hijo, cuando fuese mayor, si él quisiera, podría practicar sexo oral con personas negras y con negros pobres. Pero bueno, de una manera más obscena, que no hace falta tampoco que la comente. Entonces, este hombre, este activista nacional socialista, como él se decía, vaya, lo que es un nazi, lo buscó, se presentó en uno de sus espectáculos y básicamente subió al escenario y pues le empezó a pegar. Le empezó a pegar mientras le decía al público que le perdonaran, pero que él como padre tenía que defender a su hijo por comentarios pedófilos, él decía. Y claro, al final yo soy totalmente consciente, somos totalmente conscientes de que personas homófobas, reaccionarias, hay, o sea, que eso existe. El tema viene luego con la reacción en temas de redes sociales y periódicos. Primero, en redes sociales es verdad que yo veía mucho apoyo y mucha justificación de decir, oye, pues es que los hijos no se debe meter uno con los niños, con los hijos, y claro, cosas como, quiero decir, bueno, efectivamente no te tienes que meter con los niños, pero ¿dónde está tanta ofensa? Y luego también en temas, esto sí que ha salido en muchos periódicos, en muchos informativos, y sí que cambiaba mucho la perspectiva, porque claro, había titulares de padre agrede a un cómico por comentarios pedófilos sobre su hijo, que tú dices, bueno, ese titular para mí no está describiendo la realidad. Aparte de que se está omitiendo datos, está diciendo cosas que no son. Otros que sí son más acordes, pero sobre todo yo creo que es importante el tema del titular, como decía, porque eso conduce la opinión de mucha gente. Y ya no es sobre todo, al menos para mí, el hecho de que una persona decida pegarle a otra, porque es como lo que digo, la violencia, sabemos todos que está mal, la gente, siempre hay gente que le pega a otra por tontería o no por tontería. Pero el tema es la justificación de la violencia en base a esta ideología. O sea, no una ideología en sí, sino que tenemos que ponernos desde el punto de vista de que, desde el punto de vista del agresor, lo que él hace es defender su honor, defender su familia por un ataque a, pues a eso, a él, a su familia, desde una ideología, como hemos comentado, de la ideología de género y demás, hacia sus valores. O sea, una guerra, para él una guerra moral, una guerra ideológica. Y estamos entrando en la justificación de esto, de esta barbaridad, ¿no? Como, sí, bueno, es que es algo que hay que defender a los hijos. Y eso es lo que a mí me parece pues más peligroso, y es lo que habíamos comentado, ¿no, compañeras? Sí, sí, es lo que se suele decir, que hay cosas que son valores democráticos, que había un consenso, pero últimamente hay quien no se ha enterado y se mezcla todo. Me ha resultado muy, muy gracioso lo de Barbie, porque también hay quien dice, es una película que aparentemente es feminista, pero no deja de blanquear todo un negocio. Bueno, yo me lo pasé muy bien, fui a verla este verano y me reí un montón. Y luego lo de 20.000 especies de abeja es que ni siquiera defiende nada, o sea, presenta sí una situación familiar. Y a mí, yo estoy de acuerdo contigo y me ha chocado lo que ha dicho, en lo que ha dicho Lucía, porque a mí me pasa al revés. Yo he visto 20.000 especies de abejas, pero estoy seguro que el partido de Vox la habrán prohibido sin verla, simplemente defiende, son transfobos, defiende la transfobia y punto, y la prohíben. Y a mí me ha pasado lo contrario, la de Barbie no se me ha pasado ni por la cabeza verla, no la he visto, porque yo hace años que ya escribí un artículo en una revista de instituto, una tontería, odio las Barbies. Para mí las Barbies era antes el símbolo máximo, y tengo gente muy, muy cercana a la familia o de alumnas, sobre todo mujeres, que y han caído en trastornos alimentarios tipo anorexia, pues bulimia. Tienes que verla. La veré, juega. A ver si la recupero. Pero fíjate, quería decir que igual que yo he tenido durante décadas, desde hace 20 o 30 años, mi prejuicio hacia la muñeca Barbie como símbolo máximo de la dictadura, de la delgadez, igual que tengo mis prejuicios, ahora la veré porque sin verla ya la he prejuzgado. Claro. Iré a verla. Y sin embargo, estoy segura que los partidos de extrema derecha, ambas películas, seguro que sin verlas, las vetan en el ayuntamiento total o en el ayuntamiento cual. Posiblemente. Bueno, yo me reí mucho. Luego pues se podría comentar, analizar, pero me pasé un rato bueno, me reí, tiene golpes buenísimos y bueno, me encantaría estar hablando de todo esto, pero yo estoy aquí con el reloj, yo soy la mala. ¿Queríais comentar algo más? Sí, tenemos un segundillo, que Inés tenía otra noticia. Sí, sí, por supuesto, cortamos el tercer bloque. Sí. Sí, bueno, lo que quería comentar es bastante rápido, simplemente por comparar cómo se está llevando... Bueno, ¿cómo se está llevando? ¿Cómo se está comentando el tema de la guerra en Palestina? Bueno, guerra, genocidio, como le quiera atribuir cada uno, porque no me meto a eso, al término. Pero por contrastar un poco cómo se está llevando tanto en España como en Reino Unido, porque estuve comentándolo con Ramón y Lucía y no sé allí cuánto se habla del boicot, pero aquí hay una cosa grandísima, y es que hay muchísimas marcas, franquicias y cadenas. Por ejemplo, de ropa, pues tenemos Zara, tenemos Bershka, tenemos H&M, y luego de comida, McDonald's, está totalmente cancelado. Cualquier franquicia de comida rápida y casi, en general casi todas las franquicias que consumimos, aquí al menos en Londres, el consumo ha bajado muchísimo porque los medios han dicho que apoyan a Israel. No se sabe exactamente si eso es verdad o no, pero todas las universidades han creado como sociedades de apoyo a Palestina. Mi universidad, King's College, tiene una y están haciendo como campamentos, instalando un montón de tiendas de campaña y van todos los días ya a protestar en todas las universidades de Londres y en Reino Unido. Hace poco también estuve en Manchester y allí lo tienen. Y básicamente consiste en protestar todos los días contra la gente que va a estas franquicias para impedir que, supuestamente, si todos dejamos de consumir ahí, pues dejen de tener tantos ingresos y dejen de mandarle dinero a Israel, que sí que hay fuentes que han comprobado que le mandan dinero de armamento y todo eso, como antes hacía la Unión Europea. Y bueno, simplemente quería comentarlo por saber allí cómo se está llevando, sobre todo ahora que España ha reconocido a Palestina como país, que junto con Irlanda y Noruega, si no recuerdo mal, que bueno, es de los pocos países que lo han reconocido. España no reconoce a Kosovo, pero sí ha reconocido a Palestina hace poco. Entonces, pues nada, para comentarle también a los que nos estén escuchando que así es posible, dejemos de ahora mismo de consumir en estas franquicias porque, bueno, ponemos nuestro granito de arena, que dejen de apoyar a Israel. Yo como he estado ahora por ahí en Reino Unido, lo que tú dices, en la Universidad de Durham sí había acampada, en España ha habido en varios sitios, pero el tema de boicot, y yo he estado en Glasgow, he estado en Edimburgo, he estado en York, no, ese tema quizá más en Londres, allí no necesariamente, aquí se mueve, pero según en qué sitios. Y en cuanto a las universidades, sí ha habido bastante movimiento de romper relaciones o colaboraciones con universidades de Israel que no condenen, y acampadas sí, bastantes. Y ya te digo que lo del boicot a empresas, vamos, en Londres sí, en donde yo he estado, y estaba en ciudades un poco grandes, no había ese movimiento, solo una acampada en la Universidad de Durham, no sé. ¿Y por allí en España cómo está? Yo no lo había ni escuchado. La verdad, lo del boicot. Bueno, lo del boicot es una cosa que se lleva llevando muchos años, que es boicot, sanción, desinversión, BSD, que es un tema un poco complejo porque hay como 200 marcas, yo solo he comentado con algunos activistas de esto, eso lleva muchísimos años. El problema es que hoy en día, o sea, que hay cosas muy claras de compañías que están claramente apostando, y luego nosotros tuvimos con el tema de los asentamientos y el turismo que se fomentaba ahí, tuvimos una campaña con TripAdvisor hace años. El tema del BSD o BDS, que siempre me lío un poco, yo siempre lo he visto un poco complejo porque aparecen unas compañías, no otras, son como 100 o 200, o hay carteles por aquí en muchos sitios. Y claro, hoy en día con el conglomerado a veces que hay de multinacionales, pues no se sabe si... Y luego hay otras compañías que no están ahí, pero vulneran, por ejemplo, todos estos derechos al agua que hemos hablado en otros lugares. Pero esta es una compañía mayor que lo de es ahora más focalizado en Zara o McDonald's, porque, bueno, ponéis por ahí sanción, desinversión, BSD, y te aparecen, hay carteles específicos, y normalmente siempre que hay cualquier marcha pro-Palestina, aquí se publicita, ya no sé... ¿Hasta qué punto? Y bueno, sí, yo sé que ciertas multinacionales tienen inversiones muy, muy concretas. Y ya digo que eso no sé yo ahora mismo cómo va aquí. Siempre se publicitan cualquier cosa relacionada con Palestina, pero el seguimiento no lo sé. Tampoco aquí sí. McDonald's y... Sí, y ¿cómo es la otra? Burger King, sí, en Córdoba está, pero no sé si tienen tanto éxito. Hombre, sí, muchísimo. Pero jóvenes, nuestro principal. No, ya lo sé, pero me refiero a jóvenes, que a lo mejor el tema del boicot, ¿me entiendes lo que te...? Claro, yeah, sí, yeah. Sí, yo lo sé, que hay una El Brillante que está siempre llena. Pero no sé si al ser una ciudad más dispersa, una ciudad como Londres, puede tener más focalización, claro, sí. Claro. No lo sé. Claro, no aquí sí se notó muchísimo. Antes estaba, hace unos meses, yo dejé de consumirlo hace ya meses, y antes estaba llenísimo, se formaban cola, ahora está siempre vacío. Y o sea, se nota que tanta, no publicidad, pero tanta información que, que hay un montón de cuentas en redes sociales, las universidades, que hay muchísimas en Londres, están todos los días haciendo campañas. Claro, todo el día. Y que además hay muchos gráficos que le han bajado los ingresos en esta ciudad. Sí, sí, y sí. En otra Europa. O sea, y sí está teniendo un impacto. Sí, sí. Así que... Sí, digo, es que no sé tampoco eso en Córdoba, por sus características de ciudad, hay gente muy joven y tal, no sé, que luego sí hay mucho en otras cosas de apoyo, no lo sé. Sí podría tener todo ese impacto. Pero bueno, me parece muy interesante, porque por otro lado, también las autoridades británicas estaban muy reacias, porque también hay ciertas historias, no tanto como en Alemania, pero sí en Reino Unido, de evitar el antisemitismo, estaban muy reacias hasta el punto que al principio como que se prohibían algunas manifestaciones, ¿no? Aunque luego hubo manifestaciones muy, muy grandes de apoyo a Palestina, y sin embargo en España las había más, porque las autoridades estaban muy reacias para que no se acuse de antisemitismo, me parece. No sé eso, ¿cómo lo has visto tú? Las autoridades, me refiero en general, de estatales, ¿no? No, ahora así hay muchísimas protestas todas las semanas, yo he estado en alguna, y ahora, además ahora, no sé si por interés o no sé, pero ahora están en elección aquí, el 4 de julio. Solo ahora estaba cuando las convocó, bajo una lluvia, cuando las convocó Ricky Sunak, estaba yo en un bar y en la tele. Y todos. Sí. Entonces, le interesa a los políticos quedar bien y decir que apoyan a las elecciones. Mucho en Twitter están ahí con sus campañas y protestas hay todas las semanas, todos los días, me atrevería a decir. Sí. Eso no se ha Bueno, pues muchas gracias. Tenemos corresponsal en Londres y todo. Sí, vamos, esto ya. ¿Algo más de vosotros? Ala. Que no, sí. Es que ellos nos ven, pero nosotros no lo habíamos visto todavía. No lo habíamos visto todavía. Oye, me encanta veros. Saludos. Qué bueno, teníamos podríamos comentar un poco de las elecciones, pero podemos dejarlo para el siguiente programa, si queréis. Si no, sí, yo, o sea, comentarlo las elecciones y el última recuerdo, parte del programa me lo dejo en cinco minutos y no te preocupes. Bueno, hoy es jornada de reflexión. No, que hablen, ¿cómo jornada? Sí. A nosotros no nos afecta, no estamos en un partido político. Paremos después. ¿Qué dices? Que sí, ¿por qué no van a hablar? Que sí, yo creo que debéis hablar de este tema. Me parece estupendo. Yo el último bloque me lo cargo en cinco minutos y ya está. Nada, súper rápido. Era simplemente mencionar un poco lo de la juventud. La perspectiva que básicamente se resume en si en las generales no había... O sea, si en las españolas no había mucha... No había mucho... Participación ni siquiera tema de conversación entre los jóvenes. Ahora nulo, absolutamente ninguno. Hoy han dicho por el grupo de mis amigas, bueno, que mañana será la elección. Y yo, sí, efectivamente. Es lo único que se ha comentado. Yo, es que bueno, son las primeras mías, ya la primera vez que me llega a mí a casa y todo, claro, así que emocionada. Tienes que ir. Sí, sí. Pero vamos, básicamente eso. No sé si vosotros queréis añadir algo más. Yo sí. No, sí, tiramos. Bueno, pues que yo decía que parece que la participación, como dice ella, va a ser... parece que la participación va a ser bastante baja, pero es verdad que tampoco, por lo que yo oiga, tampoco me voy a fiar hasta que no vea los números, no lo sabré, pero es cierto que se habla menos. Y ojo, porque ya no es solo el desconocimiento de no saber, no conocer muy bien los partidos, ahora creo que va más allá. Porque ahora hay un desconocimiento de por qué votamos y qué votamos. Sí, total. Porque es cierto que sabemos que votamos a las elecciones en la Unión Europea, pero tenemos que saber que votamos al Parlamento, que el Parlamento tiene sus competencias, que el Parlamento elige también representantes también, y eso no se sabe. No se sabe para qué se usa, no se sabe tampoco... ¿para qué sirve nuestro voto? Porque, bueno, luego el sistema de la Unión Europea hace que los partidos de los diferentes países, agrupados en partidos supranacionales y demás, eso yo creo que no se sabe, no se tiene en cuenta, no se tiene en consideración. Digamos, estamos votando un poco ya, no sabemos a quién y no sabemos para qué, pero es muy importante. Total. Claro. No, sí, yo diría que hay mucho desconocimiento, porque aquí yo tengo muchos amigos que son de Europa y no saben nada, o sea, no saben, es lo que ha dicho Ramón, ni a quién votan, ni por qué, y de hecho, yo lo digo, yo no voy a poder votar, porque también había mucho desconocimiento de cómo votar en un país extranjero, y eso que aquí en mi universidad hay una sociedad que se llama Sociedad Europea, y ellos me están diciendo, sí, hay que votar, o sea, yo sí estaba informada de quiénes son los candidatos y, bueno, y los partidos y todo esto, pero nadie me había dicho que había que registrarse antes del 1 de febrero, que yo ahí todavía tenía 17, no sabía nada de esto, para poder votar ahora en junio. Entonces yo me enteré de esto hace poco más de un mes, cuando tuve una conferencia de jóvenes europeos, y me comentaron que no iba a poder votar. Dije, bueno, pues ya está. Sí, es que todo el tema del voto en extranjero y ahora como eran las europeas, y claro, es que tú eres, ahora ya estás fuera de Europa, es que ese es el problema. Claro. Sí, claro. Yo quería añadir, yo que trabajé 6 años en el extranjero, que cada vez que solicitaba el voto por correo, en el consulado eran trabas. Todavía no se ha abierto el plazo, más adelante hay que tener dado el alta consular en la embajada o consulado del país que se está residiendo. Trasladar la papeleta, en fin, es bastante complejo. Ahora parece que se ha simplificado, sí, pero bueno, sí. Yo quería añadir que no solamente la gente joven, sino la gente mayor, los que somos ya viejos o viejas, hablando claramente, a veces cuando son las municipales o las generales, parece que nos apasionamos más, nos interesamos mucho más. Eso, como porque mucha gente nos parece lejos, y tenemos que hacer un esfuerzo para leer los programas y para ver el buzoneo, que no, a mí no me interesa mucho particularmente, pero leer los programas. No, yo no tengo buzoneo porque pedí que no me mandaran. Yo también, pero no aún, así a mi nombre, de mi pareja y mi hijo, me ha llegado. Y la verdad, que yo a veces prefiero leer los programa, pero que hay poca gente que se lea la letra pequeña, para entendernos. Y deberíamos. Y deberíamos ser que nos afecta y mucho más de lo que pensamos. Deberíamos votar. Yo, Sí, sí. Sí, Ramón. Sí, yo hasta. No, que yo quería añadir también que es verdad que siempre se habla mucho de leerse los programas y demás, y evidentemente creo que hay que mirar las medidas que se proponen, pero también me gustaría pedir que tuviéramos también la mente más abierta y decir, el programa es una herramienta más que puedes utilizar para informarte. Pero el programa, al menos para mí, el programa no lo es todo a la hora de conocer lo que estás votando. No sé si me explico. Sí, hay una trayectoria que tú puedes tener o te puedes fiar de alguien, porque claro, luego las cosas, habrá que tomar decisiones en cosas que no están previstas. Lo estamos viendo, ahora están cambiando continuamente. Sí. Bueno, me parece muy interesante. Sí. Menos mal que teníais prisa, Ramón. Y... Pero hablar lo que queráis, porque yo ya en el tercer bloque acabo de suprimir dos temas y he dejado solo uno. No, es que cuando surge claro. Hay que tener flexibilidad. Por nuestra parte, eso es todo. ¿Queréis añadir algo más? Nos vamos a tener que ver en julio, no sé, a ver cómo andáis de tiempo, porque habría que revisar ahora a posteriori lo que hemos hablado hoy. ¿Sí? Los resultados. Sí, resultados. Bueno, ahora hablaremos, ¿vale? Un minuto, ponemos la siguiente canción o la pones luego y... ¿Sí? Oui, détourne ton histoire. Mais au fond ils savent très bien, bafoués par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui. Calomnier même sous les bombes, font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. On est dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. On est dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. L'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Bueno, hemos recuperado una canción porque, claro, yo entiendo, no podemos hablar todos los días de Gaza, si nos gustaría, pero hay muchos problemas. Y bueno, hemos recuperado la canción. Seguimos reclamando alto el fuego, el bloqueo de total de venta de armas a Israel, no solo las que se aprueben, que eso debería ser en todos los países. Y bueno, comentamos que el 18 de junio, desde la Plataforma de Apoyo a la Palestina de la UCO, la Universidad de Córdoba, hay convocada una manifestación para pedir responsabilidades a la empresa Escribano y CIA y a la universidad por mantener esta empresa en los terrenos de Rabanales 21. Y no solo eso, sino, como bien sabe Javi, mantener contratos de prácticas, ofrecer prácticas en esta empresa a estudiantes de ingeniería y otros. Y esta empresa está construyendo una plataforma lanzamisiles para las fuerzas israelíes. Entonces, esta manifestación, bueno, pues es por la mañana, ahora los estudiantes no tienen clase, no se sabe qué es mejor, pero la plataforma dice que le parecía importante antes de que la gente se disperse en el verano. Y bueno, y teníamos previsto hablar hoy de pena de muerte, lo dejaremos para un próximo programa, porque sí queremos hablar de la ley Mordaza, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de valores democráticos. Es una ley que rompe con todos los valores democráticos y tenía que estar ya derogada. Y bueno, esto da muchas mareas. Y precisamente por esta ley hay un detenido en prisión del que os va a hablar ahora mismo y tenemos una acción que está puesta en, la vamos a poner en la web. Sí, esto, la ley Mordaza, es un tema absolutamente relevante y pendiente de que se aborde de una vez y se derogue o se reforme en el sentido, sobre todo en uno de los sentidos más peligrosos que tiene y que crea más inseguridad, y es que da absoluta prioridad al testimonio de los agentes de policía. Cuando un agente de policía presenta un testimonio, el juez automáticamente se lo cree, sin más. Lo cual es contrario, yo he estado leyendo estos días, lo cual es contrario a la interpretación y a la legislación europea. La legislación europea deja claro que esto no es suficiente, que un juez está obligado a recabar pruebas o testimonios. Y a contrastar la información que da la policía. Sí, sí. O sea que la legislación europea es contraria a este absoluto credibilidad de la policía. Entonces es un tema absolutamente pendiente de reforma. Ya hubo un intento hace un año y bueno, por la historia de nuestra política, pues no llegó a buen término. En base a esta ley Mordaza, pues han sido condenados, seis chicos que participaron en unas manifestaciones en Zaragoza, el contexto de un meeting que daba Vox. Entonces, dos de ellos eran menores de edad y lo han sentenciado a multa y tal, pero cuatro los sentenciaron a prisión, y el último de ellos, Francisco Javier Aijón, Javichu, pues entró en la cárcel el 21 de mayo. Estos acontecimientos fueron en 2019, ha habido la típica sentencia en primera instancia, segunda, y el Tribunal Supremo finalmente ha tomado la última decisión y lo ha condenado a cuatro años y nueve meses. En base, repito, a testimonio exclusivamente de la policía. Incluso hay por ahí un informe en el que se ven las cámaras de seguridad de la universidad en las que tuvieron lugar estas manifestaciones, y la propia sentencia reconoce que la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la sala, debido a su deficiente calidad y a la falta de luz dada la hora en que se produjeron los hechos, por lo que no fue posible determinar si el acusado se encontraba o no presente dentro del grupo violento. Esto lo reconoce la sentencia. Pero bueno, le condena. Pero frente a esto está el testimonio del policía que dice, sí, este señor estaba allí. En fin, ya os digo que es uno de los aspectos más terrible y más lamentable de la ley Mordaza, que bueno, que esperemos que algún día se deroguen. Igualmente que esperamos que la ley, que también la transparencia, o sea, sigue desde 1968, hay una ley de secretos oficiales, que es lo que mantiene muchas veces fuera del conocimiento parte de estas ventas de armas que decimos, crímenes de guerra civil y franquismo, espionaje y las infiltraciones policiales en manifestaciones. Uh-huh. Vemos cómo todo está relacionado y sigue sin que haya esta ley. Sí. Entonces son dos cosas bastante relacionadas, y lo del derecho a la protesta, que lo hemos reivindicado en Colombia y en todas partes, porque si no, eso desmoviliza. La gente no quiere meterse en berenjenales y entonces es una forma, no quiero líos,